El derecho a estar en el mapa. La historia de Erizo Juan Santamaría. Vivimos en una época en donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Se empieza a hablar de viajes comerciales al espacio, se construyen ciudades inteligentes y la inteligencia artificial ha llegado hasta nuestros bolsillos. Muchas veces nos preguntamos hasta dónde nos llevarán los avances tecnológicos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en dónde otros se han quedado. En algunos sitios de Costa Rica todavía ni siquiera ha llegado el mapa. Y, hasta hace unos años, este era el caso de Erizo Juan Santamaría, una comunidad que queda a tan solo 5 minutos del aeropuerto. Antes de empezar el proyecto, nosotros, como cualquier otra persona, abrimos los mapas disponibles, abrimos los mapas comerciales, Google, Bing, el de Apple, y el asentamiento era un espacio vacío. Es decir, es un lugar en el cual 1.200 personas no existían para el mundo digital. Este es el testimonio de Jaime Gutiérrez Alfaro, profesor de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Conversamos con José Monterrey, el presidente del Comité Comunal de Erizo, y nos mencionó uno de los problemas más evidentes de no aparecer en el mapa. De hecho, como yo soy encargado de un proyecto deportivo que cuenta con más de 300 niños y adolescentes, una vez quise mandar mi ubicación, ¿verdad?, mi dirección, por decirlo así, y observé que no, o sea, salíamos en otro barrio. ¿A qué me refiero al otro barrio? Al otro lado contamos con urbanización Ciruelas. Por estar tan cerca, como no tener una localidad o un mapa, me salía la ubicación al otro lado. Fue sumamente complicado porque la gente estaba en el punto ya y me llamaba y me decía, José, pero aquí estamos, pero ¿dónde están? Yo estoy aquí en mi casa. No, estamos acá y salgo yo, no había nadie, entonces tú, a pura llamada, le llegué al otro lado donde están a recogerlos. Pero para otras personas, como Luis Dávila, el vicepresidente del Comité Comunal, los riesgos de no estar en el mapa eran mucho mayores. Desafortunadamente, hace ya muchos años, sufrió un accidente que lo dejó en cama y con severas secuelas de salud. Él comenta cómo era llamar a una ambulancia en ese contexto. A veces les costaba. Y decían que estaban por la escuela y entonces tenía que ir tal vez la doña o un chiquillo de los de aquí, porque aquí está reunida todos los hijos míos. Sí, están, bueno, uno por allá, otro por allá, pero están y viven todos aquí. Entonces ya se le decía a uno y se iba a traerla. Sí. Si era una emergencia, era muy difícil que llegara rápido. Yo hasta arriba sí, era rápido, pero aquí le costaba, yo no sabía. Es decir, en ocasiones su esposa o uno de sus hijos tenía que caminar más de 500 metros cuesta arriba para poder guiar a la ambulancia hasta donde estaba Luis. Yesenia Reyes también comentó otro de los problemas que representa no salir en el mapa, dificultades para acceder a los servicios de agua y luz. Bueno, de mi parte, un día yo tuve que hacer un trámite del medidor y a mí me preguntaron que si nosotros salíamos en, ¿verdad? Nos buscaron y no salía, entonces nos dijeron que no podíamos hacer ningún trámite. Pero, ¿cómo surgió esta comunidad y cómo llegaron a estar en estas condiciones? Hace más de 37 años, Luis fue uno de los primeros en llegar. Y él recuerda cómo empezó a surgir Erizo. El señor, el dueño de esta finca, no era de aquí, era creo que alemán, algo así era, de otro país. Uh-huh. Y él estaba con un cáncer ya terminal, entonces ya él dijo que iba a morir allá al país de él. Entonces, a los mismos abogados que tenía él, le dijo que esto lo iba a regalar. Entonces los abogados dijeron que por qué no se lo daban a gente pobre. A pesar de lo que asegura Luis sobre la voluntad del dueño anterior, ahora se discute a quién le pertenece la tierra realmente, entre la Municipalidad de Alajuela y el INVU. Es decir, su rezago no era solo falta de digitalización, sino también es falta de reconocimiento por parte del Estado. Pero hace una cantidad de años, no sé decir de cuántos, era tedioso porque recuerdo ver que tal vez veníamos llegando con los chiquitos de la escuela a la casa, tocaban la puerta y que tome, esto es un desalojo, tienen 3-4 días y firmen. Y yo una vez hasta me enojé porque mi mamá hasta se me enfermó asustada, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, uno sabe que aquí no tiene papeles, pero también sabe que ha dejado la cantidad de la vida para tener lo poquito que uno tiene, ¿verdad? Y a veces sin ayuda de ciertas instituciones, ¿verdad? La luz y el agua han sido dos temas que se han tratado por aparte. Luis, por amistades dentro del ICE, logró meter electricidad y alumbrado público. El primero que metí luz fui yo. Ajá. Sí, el primero. Y yo le daba luz a como a 15 personas, familias, ajá, ¿sí? Y después ya vine y les conseguí ya para cada cual mejor que tuviera su medidor, ¿sí? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo logró que cada uno tuviera su medidor? Yendo a allá a reuniones con Alice, ¿sí? Y yo ahí tenía el jefe de ahí de Alice, era muy amistad mía. Él venía a visitarme aquí y entonces yo hablé con él y estuvimos conversando y entonces él me dice, yo le voy a ayudar en eso. Y él mismo fue el que me ayudó para lo que es el volteado, el alumbrado público, ¿sí? Sí. Sí, porque antes aquí no había luz, no había nada. Había que ir, bueno, aquí se alumbraba con caminero, con candela. El agua ha sido una lucha más compleja. A pesar de que no disponen título de propiedad sobre la tierra, las leyes costarricenses sí les garantizan el derecho al agua. De hecho, según el artículo 50 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho irrenunciable al agua potable. Y sobre el tema del agua igual. Ellos fueron y hablaron a la municipalidad y ellos les donaron el agua, ¿verdad? Entonces, después de ahí, cada casa pudo meter su paja y agua. ¿Pero el agua viene? Del otro lado del río. ¿Cómo es eso atrás? Ellos, bueno, nos donaron una paja de agua a cada sector. Entonces, cada sector se encarga de traer el agua por medio de un tubo del otro lado del río a este lado y después se disparce en cada casa. Ahora bien, gracias a la colaboración de la comunidad con el Instituto Tecnológico, el panorama para los habitantes de Erizo ha mejorado. Desde el 2018, el equipo de extensión liderado por Jaime consiguió fondos del Instituto Tecnológico de Costa Rica para un proyecto de extensión universitaria que tenía como fin visibilizar la comunidad por medio de mapas digitales. Bueno, en el 2019 planteamos un proyecto de extensión universitaria del tecnológico en el que queríamos utilizar software libre y datos abiertos para visibilizar este barrio, para visibilizar el asentamiento informal Erizo Juan Santa María. Desde nuestras habilidades técnicas, por decirlo así, articulamos con el barrio para empezar a visibilizarlo, incluir las casas, incluir las calles, las alamedas, y a través de muchas conversaciones también entender cómo de alguna forma esto podía ayudar a visibilizarles. Yo me acuerdo en una reunión en la que estaba José y había otras personas del barrio, que alguien dijo como, oye, yo acabo de ir al ICE, acabo de ir a la empresa de telefonía, que me pongan internet, me abrieron un mapa y mi casa no está. Y ahí para mí hizo como mucho clic, hizo mucho sentido, claro, o sea, es que no existen en el mundo digital, es decir, las instituciones públicas no entran acá, lo que tienen en su teléfono, en su computadora, es un mapa digital que los excluye. Por su parte, José recuerda cómo fue el primer encuentro con el grupo de la universidad. Gracias a Dios se dio esto, ¿verdad? Yo estaba empezando con ser presidente del comité y una vez veo un grupo de muchachos como 3, 4, Jaime, William, Paulo, no sé, Diego, que era el 8. Ellos andaban por todos lados, pero andaban con cámaras. Y para andar aquí con cámaras, hay personas que sí le incomoda un poco, ¿ah? ¿Eh? Y a mí me llamó la atención y yo pregunté quiénes son ellos. Y ya los que tienen tiempo estar acá me dijeron que eran de la universidad. Entonces alguien les dijo a ellos que yo era presidente del comité y nos, de hecho en esta alameda fue que nos conocimos. Uh-huh. Y nos topamos de frente y ahí comenzó la conversación, ¿verdad? Del día ese, en 2019, tenemos ahí Del principio me sonó un poco raro, la verdad me sonó un poco raro, pero conforme me fui involucrando en el proyecto me llamó demasiado la atención, porque nosotros trabajamos todo lo que fue pandemia, y no solo pandemia, sol, lluvia, días enteros, de arriba para abajo, porque digamos ahora se ve el mapa, pero no saben lo que hay atrás de todo ese trabajo, ¿verdad? Yo, Jaime llegaba aquí a las 7 junto con ellos, y Jaime sigue aquí a las 5 de la tarde, hasta en la noche lo vi a Jaime trabajando por estos lados, ¿verdad? Y fue un trabajo sumamente duro, y cuando ya el proyecto se vio reflejado en el Consejo Municipal, que es ese, digamos, para cualquier comunalista, ver un proyecto ahí es el sueño de toda comunidad, ¿verdad? En el momento que Jaime lo presenta en el Consejo Municipal, junto con ellos, el proyecto fue algo de admirar, ¿verdad? Y gracias a eso nos ha beneficiado mucho, la verdad. Los nombres de las calles y alamedas eran decisiones tan importantes que jamás hubieran podido ser tomadas solo por Jaime y José en sus reuniones. En cambio, se encontró la manera más democrática posible para llegar a un consenso entre todas las personas que serían impactadas por este proyecto. De hecho, dentro del programa que traía el Tecnológico Costa Rica, antes de cada toma de decisiones, nos reuníamos con ellos y veíamos los puntos que íbamos a tocar. Ahí salió la idea de darle un volante a cada persona, a cada vecino, que ellos tuvieran la elección de poner el nombre que a ellos les pareciera. Simplemente había una cierta regla ahí, que era no poner el nombre de una persona vigente. Podía ser una persona que ya falleció, pero no una persona que estaba en vida, ¿verdad? Entonces ahí se le dejó el volantico a las personas. ¿Qué consistía ese volante? Poner el nombre y redactar el por qué ese nombre, ¿verdad? Entonces lo hicimos de esa manera, repartimos volantes en cada sector, llegamos, recogimos, ellos trajeron todo, hasta un toldo, fuimos llamando por sectores y cada sector iba nombrando el nombre, ¿verdad? Como votaciones como por elegir un presidente. José también asegura que un poco de discordia sobre los nombres que podían ser seleccionados fue uno de los aspectos claves que movilizaron a las personas a votar. Lo de Firulay pasó que en ese sector se habían repartido todos los volantes, o al menos, voy a retroceder un poco, nosotros dejamos personas encargadas en cada sector. Teníamos, de hecho, por llamarlo así, hicimos un comité, por decirlo así, y había cada persona encargada de cada sector, pero aparentemente hay un sector que la persona encargada no había repartido los volantes, o bien los repartió y los vecinos se hicieron de la vista gorda. Cuando los vecinos de ese sector se dieron cuenta que la alameda de ellos iba a llamarse Firulais, llegaron todos, relativamente todos, y dijeron, no, eso no puede ser posible, queremos votar, que ese nombre no puede quedar, ¿cómo vamos a poner el nombre de un perro? Y fue ahí donde le cambiaron. Al día de hoy esa alameda se llama La Amistad. Cinio también recuerda cómo fue el día de las elecciones y cómo se sentía el ambiente. Sí llegaba bastantita gente y en realidad, como te digo, estaban bastante emocionados porque era como darle un cambio al lugar, digamos. Y entonces más cuando se pusieron los letreritos que decía el sector de cada lugar. Se considera que estas elecciones, que fueron realizadas en el 2021, no solo fueron un éxito por la participación comunitaria, sino por el reconocimiento estatal que recibieron. Todos los nombres que se eligieron ese día fueron oficializados por la Comisión Nacional de Nomenclatura en el 2022. Ahora bien, hubo varios pasos entre elegir los nombres y lograr que aparecieran en el plano digital. Para esto, Jaime explica cómo fue toda la parte técnica del proyecto. Este proceso del barrio decidiendo democráticamente y de manera muy participativa, yo creo que fue fundamental porque legitimó los nombres que se asignaron. OpenStreetMap se puede entender como la Wikipedia de los mapas, en el sentido de que cualquiera lo puede editar siempre y cuando se pueda corroborar con lo que está en la realidad. Y existen herramientas que se pueden instalar en los teléfonos celulares con las cuales uno puede ir trazando, ¿verdad? Con la señal del GPS y va trazando a dónde hay alamedas, a dónde hay calles, a dónde hay postes, a dónde hay árboles, a dónde hay casas. Y después uno saca esa información del teléfono y se sienta en la computadora y empieza a editar el mapa. Nosotros lo que hicimos aquí en el proceso fue ir trabajándolo con la comunidad, ya sea que ellos nos acompañaran, ellos y ellas nos acompañaran a caminar por el barrio y para que nos fueran diciendo, bueno, aquí hay una casa, aquí hay otra casa, porque de repente el límite entre una casa y otra a veces no es tan claro, el a dónde, digamos, también a dónde limita con el río a veces no es tan claro. Entonces, en el reconocimiento del espacio, la comunidad nos ayudó de forma, no se puede hacer de otra forma, es decir, aquí no podemos nada más sentarnos en la oficina y tomar una imagen satelital, porque lo que se ve en la imagen satelital son un montón de techos donde uno no sabe de dónde empieza una casa y dónde termina otra. Entonces hay que hacerlo recorriendo el campo y no los pusimos a disposición, digamos, no buscamos a las empresas comerciales, pero ellas nos buscaron, es decir, en el sentido de que ellos tomaron algunos de estos datos. Entonces, por ejemplo, si al inicio esto era un espacio vacío en el mapa de Google, hoy aparecen las calles y algunas casas, como que mágicamente aparecen. Que también es parte del proceso, ¿verdad? Esa visibilización. Es decir, uno podría ahorita salir ahí como a la calle de la plaza y pedir un Uber y en principio podría llegar ahí. No habría por qué no. José comenta cómo ha sido este cambio para ellos, no solo en términos prácticos, sino también simbólicos y de reconocimiento para su comunidad. Que ya nos ven con otros ojos. Aquí hay una palabra que se usa mucho hacia los asentamientos informales, que es la marginalización. Gracias a Dios ya eso no existe. Ya la gente, por medio de que es un consejo municipal y no son consejo municipal, o sea, esto sale en las noticias, esto fue a nivel nacional, esto fue un impacto. Imagínense para los políticos que dicen, uy, mira qué lindo, ahí hay gente. Entonces ya la gente ya lo ve a uno con otros ojos. Además, Cine afirma que los beneficios tangibles fueron rápidos en seguir la llegada del mapa. Y vieras que fue muy vacilón, porque yo me acuerdo que al poquito tiempo, un día llegó un cartero y me dice, ¿sabes la casa número? Porque bueno, a raíz de todo eso vino que le pusieron número a las casas y todo, y vieras que fue vacilón, porque ya el correo y todo esto venía buscando por sector y por número de casa, entonces hasta se facilitaba la hora de la entrega de un correo, qué sé yo. Pero ese no fue el único cambio. Por fin aparecer en internet, irónicamente, fue lo que le permitió a esta comunidad acceder a este servicio. Ahora, pues gracias a Dios, ya vieras que de hace, ¿cómo se llama? ¿Qué te digo? Unos 4 o 5 meses, entró Telecable y ya puso cable junto con internet. Entonces vieras que más bien yo creo que nos ha beneficiado un montón con respecto a todo eso para vivir un poco más actualizados. La vida también ha cambiado para Luis, que ya es capaz de llamar a una ambulancia y que llegue hasta la puerta de su casa. Pero ya, ahora ya no, ahora de una llama a uno y al ratico está aquí, sí. Y a pesar de que todavía no tienen propiedad sobre la tierra, el mapa les ha dado un mayor grado de seguridad. Ya yo veo, estamos en el mapa, puedo tener la facilidad de que yo digo, voy a meterle un poquito más a mi casa, sin pensar en que no, mejor no le meto algo porque ella y el día de mañana viene un tractor y me la pea. Entonces ahora me siento un poquito más segura con respecto a eso. Por otra parte, el agua sigue siendo una lucha para la comunidad de Erizo. Todavía, el agua que recibe su comunidad es una donación de la IA, que viene por medio de pajas de agua que llegan al otro lado del río que colinda con su comunidad. Ellos mismos la tienen que conectar con tubos para que llegue a las casas. José comenta que sería preferible que cada casa tuviera su medidor propio y que pagaran el servicio como cualquier otra persona. En el caso de la municipalidad, si yo pago agua, ya le estoy pagando yo a la municipalidad un impuesto promedio y por, creo, ¿cómo será? Por mes o algo así, ¿verdad? Que uno sí, da una contribución. Entonces ya por medio de eso ya uno puede optar por un proyecto. Estos proyectos se llaman provuelos. Entonces ya uno puede ir a pelear por un proyecto de esos que, digamos, si yo quiero hacer un salón multiuso ahí en la plaza, uno va y pelea como líder comunal para ver si le dan ese provuelo, ¿verdad? Pero para eso ocupamos dar ese paso, que es que no logran meter el agua con medidores para ya optar y poder tener una comunidad como se debe. No es solo el presidente del comité comunal que siente que esto sería beneficioso, sino también vecinas como Yesenia y Cinia. Bueno, con la raíz de esto, de ahí sería bueno porque, como comenta Monte, a nosotros nos sirve mejor pagar impuestos, ¿verdad? Para que nos ayuden más, tal vez para un préstamo o así, no se puede hacer porque uno no paga agua, ¿verdad? pero más sin embargo, y ahí esperamos, ¿verdad?, que cada día hay una mejora más. Para nosotros sería un éxito, como dicen, ¿verdad? Porque ya yo me imagino que eso agarra más valor, digámosle, la propiedad, el terrenito como suelo que uno le ha costado tantos años. Entonces, para uno sería un éxito. Y no deja de pensar uno de que la vida está bastante difícil, ¿verdad? Que aunque ya cuesta un poquillo a veces que pagar la luz y eso, pero sí se puede últimamente hacer el sacrificio y con un medidor pagar el agüita. El proyecto de visibilizar Erizo por medio de mapas sigue en evolución. A pesar de que los datos están disponibles en OpenStreetMaps desde el 2021, Jaime asegura que han continuado el proyecto dándole un especial énfasis a las problemáticas que permanecen. En el 2022 obtuvieron fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, con los cuales diseñaron una aplicación móvil para gestionar la problemática del agua potable. Como parte de este, refinaron el mapeo, incluyendo más casas y tuberías que no habían sido reflejadas en la primera versión. Sin embargo, Costa Rica tiene mucho camino por recorrer para poder cerrar esta brecha. En Costa Rica hay cientos de asentamientos informales que aún no están debidamente reflejados en los mapas, y como describe Jaime, ese es un tipo de discriminación por parte del Estado. Que a veces, digamos, un espacio como el Erizo queda en esa amplísima brecha digital que no se atiende y que más bien al estar en un mundo completamente mediado por lo digital hoy en día, pues los deja excluidos, doblemente excluidos, ¿verdad? Que eso es muy peligroso. Es decir, hoy en día se discute de inteligencia artificial, de ciudades inteligentes, de un montón de cosas raras. ¿Y qué pasa con todo lo que no está en un espacio digital? Es decir, ¿cómo vamos a hacer una ciudad inteligente en un barrio que ni siquiera existe en un mapa? Yo soy María Fernanda Salas y este podcast fue posible gracias al Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, a la Universidad Simon Fraser y a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Un especial agradecimiento a Jaime Gutiérrez Alfaro, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, José Monterrey, presidente del Comité Comunal, Luis Dávila, vicepresidente del Comité Comunal, Cinia Dávila y Yesenia Reyes, vecinas de Erizo, José López, encargado de la edición y diseño de audio, y a la doctora Catherine Riley y el doctor Ignacio Siles por estar al mando de este proyecto.